En la entrevista central de esta mañana estamos recibiendo, la tenemos del otro lado del teléfono, a Natalí Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que integra el MONDES, también el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y el comando, digamos, de la campaña del plebiscito, de la campaña Afirma Tus Derechos, que conduce, digamos, orienta la campaña central por el plebiscito de octubre por la seguridad social. Natalí, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros en el comienzo de esta semana. Y bueno, ya en agosto, ya ha entrado agosto, Natalí, queríamos comenzar por actualizar en qué está el diseño, digamos, de la campaña, ¿no? Desde la comisión, desde el comando que integrás, en principio, que a veces nos llegan mensajes de la gente, en qué está la campaña, que preguntan por materiales, te imaginas, en fin, ¿en qué momento se está, qué definiciones ha adoptado el comando? Mira, se están tomando las últimas definiciones justamente para todo lo que tiene que ver con la campaña publicitaria, los materiales. Uh-huh. Estamos más que nada en un proceso ahora de muchas charlas. Hay agendadas un montón de charlas, principalmente en organizaciones sociales, también en comités de base de Frente Amplio. Por suerte, la última definición, la penúltima definición que hubo de libertad de acción, hizo que, bueno, los militantes de base pudieran empezar a invitarnos, como ellos querían desde un principio, a empezar a dar las charlas. Uh-huh. Y bueno, es casi como la campaña anterior, ¿verdad? Con la gente, claro, en organizaciones sociales, en los barrios, en quien nos abra la puerta, porque es la forma que tenemos nosotros, los que no estamos del lado del poder, como quien dice, de poder llegarle a la gente. Claro. Se está, por lo que leíamos en prensa, elaborando como un nuevo documento que tendría los lineamientos principales de la campaña o del tema del plebiscito. Exacto, es un documento, bueno, que elaboró en un principio Cuesta Duarte, lo pasó al comando y en el comando lo seguimos trabajando con Juan Cereta, con Antonio Elías, tenemos un buen grupo de economistas detrás también, como Notaro, Viera, uh-huh, Michael Dickmarch, que nos acompañó también en el proceso de la papeleta, Lamas, que si bien, bueno, Lamas no es una persona mucho más introvertida, no se ha mostrado en público, pero ha sido uno de los actores más importantes de la redacción de la papeleta. Estamos haciendo un documento que es más que nada técnico para poder, como quien dice, dar un sustento a todas estas mentiras y este terrorismo que se ha dado en esta etapa, desde el lado más profesional, más técnico, ¿verdad? Porque tuvimos, uh-huh, la primera etapa de juntada de firmas, donde salían políticos que salían de abajo de las baldosas, políticos que nunca tuvieron mucha repercusión, como Pablo Mieres o Javier García, a atacar, y ahora ya en esta segunda etapa ya el ataque es más profundo, de economistas, abogados, todos representantes, obviamente, del poder y bien pagos, ¿verdad?, por los dueños de los capitales, de los bancos, etcétera. Claro. Entonces, bueno, la idea fue armar un fuerte equipo de los que están del otro lado, ¿no?, de los que no son tan mercenarios, sino que trabajan honorariamente para una causa que es para el pueblo. Tenemos esa división, ¿no? Los que están de un lado, que responden al poder y al cobro y a lo que le pagan, y después tenemos por el otro lado profesionales reconocidos de nuestro país, como son Cereta, Antonio, Notar, etcétera, que trabajan totalmente honorarios por una causa por el pueblo. Entonces, lo que eso hace es darnos cuenta que estamos del lado correcto, ¿no? Claro. Cuando uno mira alrededor y ve que no tiene acompañamiento de nadie que esté por un interés, sino que interés propio, ¿no?, o mercantil, sino que es por un bien para todos, decís, bueno, sigo del lado correcto, no me equivoqué donde estoy. ¿Qué lectura política haces de, bueno, la última gran novedad, digamos, en torno al tema plebiscito sobre el fin de semana? Fue esta carta pública que dio a conocer la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Carolina Cose, que hasta este momento no había dado su posición sobre el plebiscito, sí había dicho que había firmado para la convocatoria, pero ahora finalmente se sumó a la postura ya planteada desde el arranque, él sí, por el candidato a la presidencia, Yamandú Orsi? En realidad, bueno, ya desde el principio nosotros cuando empezamos este movimiento por democracia directa, se hace realmente por una desconfianza total en lo que son los partidos políticos, ¿no? Y quienes han llegado al gobierno principalmente, que ya gobernaron y nos demostraron que no tenían ninguna intención de hacer nada con el lucro. En el caso, bueno, del Frente Amplio, con el tema del aumento de las jubilaciones, ahí capaz que podemos coincidir, pero después con el tema FAP, que creo que es lo que los lleva a todos a retroceder, no demostraron nada. Igual, de todas formas, en este caso, para mí la actitud de la vicepresidenta me deja un sabor bastante amargo, porque quienes la acompañaron cuando ella quiso impulsarse como presidenta eran todas corrientes del Frente Amplio que apoyaban el plebiscito. Y durante ese tiempo que estas corrientes la impulsaban, porque las otras corrientes se habían ido con Orsi, ella firmó y mantuvo silencio. Parece que ahora que ya no necesita esas corrientes, transparenta o hace acuerdo con la otra línea. Yo creo que me deja un sabor más amargo por esas corrientes que confiaron en ella y la impulsaron cuando las otras no quisieron que se haya dado de esta forma. Yo me lo esperaba igual. En ningún momento pensé que Carolina Cose pudiera transparentar o ponerse a favor de este plebiscito porque, como te dije en un principio, se obedecen muchas líneas políticas cuando el interés es llegar al gobierno y se tiene que hacer por acuerdos. Si la otra parte no estaba de acuerdo con el plebiscito, era casi una muerte anunciada de que ella se iba a mostrar en contra. Pero vuelvo a decir, me pareció que este camino que recorrió con quienes la apoyaron y la acompañaron, estando 100% a favor del plebiscito, hoy salir a decir esto me parece principalmente malo para las corrientes que la acompañaron en su momento. Claro, revisando esa nota que ella dio a conocer, ella insiste mucho, te voy al concepto en sí, porque además hay mucha gente, nos imaginamos, que piensa votar al Frente Amplio y que puede estar mirando este intercambio de posiciones, ¿no? Ella habla de que es necesario construir un gran acuerdo, un consenso con más sectores para cambiar la seguridad social, que este camino del plebiscito no lo logra, que eso hay que hacerlo si el Frente Amplio llega al gobierno, ¿no? Pero insiste como que no están contemplados otros ámbitos u otros sectores, digamos, en impulsar el plebiscito, que le falta eso. Lo que pasa es que ellos siguen manteniendo la concepción, que es una concepción que lamentablemente se han viciado la mayoría de los políticos, de que las definiciones se toman desde arriba, parlamentariamente, desde acuerdos de corrientes políticas, y no reconocen que las definiciones más importantes son las que definen el pueblo. El acuerdo tiene que ser del pueblo, por eso se va a plebiscito. Ese es el vicio que han tomado, lamentablemente, la mayoría de los políticos, de creer que ellos deciden por sí mismos, y en realidad ellos son representantes del pueblo cuando los eligen en las elecciones para integrar parlamento, gobierno, etcétera. Entonces esa definición de nosotros decidimos hace que justamente estos políticos tengan ese sentimiento de que si no llegaron a un gran acuerdo entre ellos, algo no se puede llevar adelante, y se olvidan que en realidad ellos tienen que ejecutar las definiciones del pueblo. Entonces, acá lo que hay que conseguir es el acuerdo del pueblo, que esté de acuerdo con este plebiscito, y si esto sale adelante, ellos como gobernantes elegidos por ese mismo pueblo, ver cómo lo ejecutan, y no al revés como están diciendo. Las políticas no se crean por acuerdo primero de ellos y después el pueblo acata, es al revés. Acá el soberano es el pueblo, y eso, como te decía en un principio, es algo que los políticos se han olvidado, y por eso les parece tan malo esto de no tener acuerdo entre ellos mismos y que se pueda hacer esta iniciativa. Si esta iniciativa sale es porque la mayoría de sus propios votantes, quienes lo van a elegir como representante, están de acuerdo con el plebiscito, y cualquier político que recuerde la base de lo que es un representante del pueblo tiene que saber que el pueblo es el que define, y ellos después tienen que ver la forma de llevarlo a ejecución en un gobierno. Buen día, Natalie, ¿cómo andás? Buen día. Mirando un poco las reacciones que ha habido, ¿no?, y las cosas que se han dicho en distintos medios de prensa sobre esta nueva situación Se habla, por ejemplo, se cita en el semanario Búsqueda a Carlos Matisic, o no sé bien cómo se dice, ex gerente general de República SAP, que en su momento estaba ganando 2 millones de pesos mensuales con la secretaría, y hubo que se reclamó legalmente para que le bajaran el sueldo, que casualmente es el padre de una de las reporteras de uno de los programas más vistos de Canal 12, que ha sido la que más nos ha atacado en entrevistas. Es la de Desayunos Informales de Canal 12. Sí, exacto. Mirá vos, qué chiquito que es el Uruguay. Natalie, ¿y él? Con esto que vos estabas diciendo, creo que hay gran parte de la respuesta, ¿no? Pero él dice que fue a la feria y que le dijeron que se iba a trabajar menos y se iba a cobrar más si se aprobaba el plebiscito, ¿no? A la gente le han dicho que se cambian 3 cosas y no es cierto, se cambian 12, 15, 20 cosas. Entonces, la falta de información induce a tomar decisiones equivocadas. ¿Quién le dice que no a la propuesta de trabajar menos y cobrar más, como me dijeron a mí en la feria? Y él plantea que en la primera etapa de la campaña no fue suficiente el trabajo que hizo el gobierno para explicar la reforma, los problemas que podría generar el plebiscito. La estrategia elegida de repente tiene el inconveniente de que hoy se encuentra más gente desinformada de la que podía encontrarse si la estrategia hubiera sido otra. Esto planteado así por él, lo podemos sumar a varias otras cosas que hemos visto en medios de prensa en estos días, que están como partiendo de que vienen muy de atrás, de que la gente se ha volcado a querer apoyar la propuesta esta que se hace para el plebiscito, ¿no? Y es lo que hablábamos hoy. Tenemos dividida la cancha, ¿no? De un lado tenemos los representantes del capitalista, los mercenarios, porque date cuenta quiénes hablan. Saldain, primero que nada. Claro. El redactor de 3 reformas que fracasaron, porque la última que hizo la tuvo que remendar con 65 artículos más. Incluso, pero pondría las manos en el fuego que dentro de 10 años habla de otra reforma, porque esta última tuvo errores de diseño, como dijo con la ley que hizo en 1995. Representante, fue director de AFAP Sura, asesor durante toda su vida fue el asesor de todas las AFAP. Cada vez que ingresaba personal a las AFAP, a él se le pagaba por dar enseñanzas o capacitar a esas personas. Toda su vida se dedicó a lucrar con las AFAP, así como las AFAP lucran con nuestro dinero. Después salen abogados como Rizzo, Valcorba, por ejemplo, que fue uno de los ejecutores económicos del Frente Amplio, por ejemplo, de los cincuentones, algo que la verdad es como que se interpone, pero volviendo a sus raíces, al que representa, que son los serenistas, tengamos en cuenta que en nuestra historia, en el 96, cuando empezó la discusión de si el Frente Amplio apoyaba o no la reforma que imponía el herrerismo para ingresar las AFAP, Astori y Sereni fueron quienes pidieron, bueno, como que no quedar fuera, cuando todas las demás corrientes de Frente Amplio no querían apoyar el ingreso de las AFAP y esta reforma, ellos dos casi decían lo mismo que se dice ahora, ¿no? Bueno, pero principalmente la idea era no quedar fuera, participar de esa reforma. Termina habiendo un lío bastante grande a la interna de Frente Amplio, como exactamente ahora, que se hace una división, incluso hasta uno puede buscar y, por ejemplo, hay semanarios que eran de izquierda que critican el acuerdo que se hizo en ese momento cuando ingresaron las AFAP. Y no nos olvidemos que las AFAP ingresan en nuestro país con la ayuda de Astori. Si no hubiera estado ese voto desde la izquierda, no llegaban a la mayoría para poder ingresar esa reforma. Entonces, hay que ver qué representan esas personas que están atacando. Este señor Matisic fue gerente general de República FAO durante toda su vida. Como les digo, cualquiera googlea y va a ver que en un momento el hombre ganaba 2 millones de pesos por mes y que se tuvo que acudir legalmente a bajarle el sueldo a 660 porque era un disparate lo que cobraba. Eso fue público en este país. Entonces, estamos hablando de gente que ha construido su gran vía de lujos y beneficios a través de las AFAP. No podemos esperar que ellos resignen todos los lujos que tienen para defender a un pobre jubilado para que se le suba la jubilación, o para eliminar ese lucro justamente que ha sido el daño estructural más fuerte que hemos tenido en nuestra seguridad social. Por eso digo, están de un lado quienes defienden por intereses propios, intereses bastante marcados y comprobables por su historia, y después tener el otro lado Juan Cereta, que se ha dedicado toda su vida al consultorio médico, a atender a los más pobres, a tratar de asesorarlos legalmente, a conseguir medicamentos para las personas que estaban con enfermedades que sin esos medicamentos podían fallecer, que el hombre ve lo mismo que nosotros, que van jubilados, que ganan 17.000 pesos, están muriendo de hambre y decide poner toda su carrera en juego, porque hoy ser profesional y ponerse en contra del capital y estos mercenarios es poner la carrera en juego. Todos quienes estamos atrás de esta iniciativa estamos poniendo nuestro trabajo y nuestro futuro en juego, pero a favor de algo que es para el pueblo. Los demás están defendiendo lo que los enriqueció y los que quieren que los siga enriqueciendo, y no piensan perder un beneficio a cambio de brindar un derecho a otra persona. Natalie, te pedimos 2 minutitos que nos aguardes en línea para cumplir con una pausa y ya seguimos conversando con Natalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bueno, y seguimos conversando con Natalie Barbé, trabajadora del Banco de Previsión Social, dirigente del sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con este tema que nos viene centrando desde hace mucho tiempo, que es el trabajo hacia un plebiscito sobre la seguridad social, que lleve a la propia Constitución 3 propuestas. Es muy sencillo, es muy fácil de comprender, y es como que ha puesto en un aprieto a los que quieren seguir adelante con las cosas como están, ¿no? Y uno ha escuchado en estos últimos días y visto a varios voceros de quienes defienden a la seguridad social así como está ahora, que ven como que la gente se ha volcado bastante hacia la posibilidad de votar en el plebiscito para defender la seguridad social, ¿no? ¿En qué etapa podríamos decir que está la campaña, Natalie? Como les decía, hoy se están tomando las últimas definiciones justamente de lo que va a ser toda la parte de propaganda, las recorridas que se van a hacer por el interior, se está terminando ese documento, pero como les decía, se sigue con lo más importante que son las charlas para poder ir llegando a la mayor parte de la población, y también para que en el momento que salgamos a la calle fuertemente con la campaña, quienes los militantes que nos van a acompañar estén informados, estén bien informados, bien preparados para llevar adelante estos 3 meses, menos de 3 meses que nos quedan por delante, que vamos a tener que hacer un campañón para poder llegar a la población, porque han habido situaciones que creo que son de público conocimiento, como el tema de la ley de medios, las exoneraciones de 15 millones de dólares a los medios a través del gobierno, que obviamente hace que la mayoría de los medios de prensa estén totalmente cerrados a recibir la posibilidad de nosotros poder dar información. Claro. Además de lo que se ha transformado esto, ¿no? Porque los detractores, por ejemplo, van a los medios y tienen minutos para explayarse de por qué no nuestra iniciativa, y sin embargo, cuando a nosotros se nos da la posibilidad, no en este medio, obviamente, que siempre ha sido el medio que nos ha abierto las puertas para poner información, sino los medios más grandes de comunicación, lo que vamos a hacer es ir a responderlos, ¿por qué no? No nos dan ese tiempo, como le dan a los detractores, de explicar el por qué tenemos que llevar adelante esta reforma, sino que estamos todo el tiempo respondiendo ataques. O sea, hay una diferencia bastante amplia en cómo vamos a llegar nosotros a la población y cómo llegan quienes tienen el poder de los medios. Es así. Uno piensa en actividades que son muy, han demostrado ser a lo largo de la historia muy útiles en este sentido, que es juntarse la gente que trabaja en un mismo lugar, o la gente que vive en un mismo barrio, o que pertenece a una misma asociación de jubilados, no sé, otro tipo de organizaciones también, juntarse y pedirle a alguien que venga a explicar y a responder preguntas por las dudas que pueda haber, ¿no? Se han hecho actividades como estas, pero pareciera uno de los caminos más interesantes a persistir ahí, ¿no? Y es el camino en el que al pueblo le llega la información de primera mano. Yo creo que es el camino que tiene que seguir el pueblo siempre, no, de repente no guiarse tanto por lo que me dicen en un canal, por ejemplo Canal 10, que normalmente esa información, nosotros nos vienen, nos hacen entrevistas, esas entrevistas se recortan, el estar frente a frente, el hablar, sí, para cualquiera de los lados, ¿no? Sí. Pero, a ver, yo no creo y dudo que de repente Saldain, Valcorba o Rizzo se vayan a sentar con los vecinos a la plaza a hablarles. Es más, ni siquiera necesitan, pero para mí, yo creo que eso es una herramienta que nunca hay que perder, que es el boca a boca, el estar con la gente, sí, lo que se hacía antes, ¿verdad? Porque sí, exactamente. Antes veíamos a los políticos que recorrían los barrios con el mate y el termo abajo del brazo y hablaban con los vecinos, y eso ya también se perdió porque, como digo, ya se enviciaron tanto que pasaron una élite que los mantiene muy alejados del pueblo. Pero había una corriente política que yo recuerdo de tener 10, 12 años y que pasaban por la calle de mi casa y la gente salía, eso se perdió, es como que ya claro, no son parte del pueblo, y eso no hay que olvidarlo nunca, que quienes toman las definiciones es el pueblo, y que alejarse del pueblo es lo que lleva a justamente no poder hacer políticas que realmente le sirvan al pueblo. Sí, cuando uno define sí. desde algo tan alejado como es un parlamento, sin saber la realidad del de abajo, es muy difícil que las políticas que genere le sirvan realmente al pueblo. Lo más seguro es que sirvan a otro tipo de intereses, que es a los que estamos desde allá arriba visualizando. Ahí además es la mejor oportunidad donde se puede discutir, porque puede haber gente, seguramente la hay, toda la vida, sobre todos los temas pasa lo mismo, gente que no tiene todos los elementos, o que no los puso, no los confrontó con los de otro. Y entonces en esa conversación, ahí puede surgir la posibilidad de convencer gente que todavía no esté convencida. O sea, hay que confiar en los argumentos que tenemos, que son muchos, ¿no? Argumentos no faltan, y la capacidad de convencer. Y cuando uno habla con la gente se conocen las dudas genuinas que tiene la gente, ¿no? Exacto. No esas dudas que de repente nos ponen a nosotros con otros intereses, sino que dudas que la gente tiene realmente, que hay que responderlas. De ahí también nosotros nos hemos enriquecido mucho. En la primera parte de la campaña, la que no se conoció, la que nosotros hicimos antes de que se laudara el tema papeleta, la que hicimos con ATCS y las organizaciones sociales desde un principio, mucho antes de que la población conociera esta iniciativa, que era ir a ver a los barrios, fue la que nos nutrió y la que nos ayudó a terminar con la papeleta como terminamos, porque veíamos cuáles eran las necesidades, cuáles eran las dudas reales que tenía la gente. Si nosotros nos hubiéramos acercado un principio al barrio, al jubilado, al trabajador, y capaz que le errábamos con la iniciativa que teníamos, o poníamos alguna iniciativa que no era tan que ver con el pueblo, que no fuera tan directamente beneficiosa para la población en sí. A nosotros ese camino que recorrimos nos lleva a que hoy podamos dar una defensa sin ser ni abogados, ni economistas, ni expertos en seguridad social, como se dicen ellos, poder responderle a toda esta gente cuando ataca con la verdad. Y eso fue por las dudas que nos iba mostrando la gente, que te lleva a averiguar uno también, ¿no? Y a informarse y a nutrirse para después poder dar un ataque de defensa. Exacto. Hay un oyente acá, Víctor, que dice: Juan Cereta, en una entrevista sobre si él iba a apoyar el sí, dijo: antes que nada, yo estoy en el consultorio jurídico de la universidad, como tantos otros compañeros, recibiendo gente con jubilaciones de 14 y 17 mil pesos, con problemas de no poder comprobar su posible jubilación y por no poder hacerlo. Además, con esto o la inteligencia artificial y trabajo como lo concebimos hoy, puede dejar a mucha gente afuera de la seguridad social. Contestaba Cereta: ¿qué vamos a hacer en el futuro? ¿Vamos a dejar a toda esa gente fuera de la seguridad social en el desamparo? Y lo que pasa es que hay un problema que no han transparentado estos expertos en seguridad social, que es que en realidad es ese problema que nos hablan de que hay tres trabajadores contra un pasivo que ha bajado muchísimo. No ha bajado por un tema demográfico, porque en nuestro país no nazcan niños, ha bajado por el avance de la tecnología. Si uno se pone a pensar todo lo que eran medios de papel, revistas, diarios, etcétera, eso se liquidó totalmente, y eso eran puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo. Si uno va, por ejemplo, piensa en el ómnibus, que antes tenía un chofer, un guarda, que eran cuatro personas que hacían turno, sí. Se redujo a la mitad. Va a un supermercado y hay dos cajeras y cinco cajas automáticas. Esa fue la reducción de puestos de empleo que hace que hoy haya solamente tres trabajadores por pasivo. Y eso es algo que no lo transparentan, porque como tampoco quieren ponerle impuestos, o sea, que esas empresas por esos puestos tecnológicos paguen aporte, quieren seguir condonando, no lo nombran ese problema, y siguen hablando de algo del 96, de la demografía, y realmente lo que dice Cereta es totalmente cierto, porque con el avance de la tecnología, ahora con este tema de la inteligencia artificial, cada vez va a haber menos de puesto de trabajo hombre, y cada vez más tecnológico. Entonces, la seguridad social no se puede pensar como la pensaron estas personas, que en realidad las reformas las hacen para que no funcionen y poder seguir privatizando, no las hacen para que la seguridad social mejore. La idea de las reformas que han hecho hasta ahora han sido precarizar la seguridad social para poder terminar de privatizarla del todo. Porque cuando algo no funciona, después cuando se quiere privatizar, la población apoya. Entonces, es un camino que están recorriendo. No han tomado en esta última reforma, que supuestamente está pensada, y las proyecciones las hacen para dentro de 100 años, el tema del avance tecnológico. Yo no puedo seguir pensando hoy que voy a depender de los aportes de los trabajadores para pagar la seguridad social, si cada vez voy a tener menos trabajadores aportando y cada vez más inteligencia artificial. Entonces, lo que tendrían que haber pensado en esta última reforma es el aporte justamente a la inteligencia. No puede ser que sigamos este camino de ignorar los avances que están teniendo. Se toman para decir la tecnología hizo que vivamos más, entonces trabajemos más, pero no se reconoce que esa misma tecnología hizo que hoy no hayan tantos aportantes. Y cualquiera sale a la calle y lo puede ver. Como le decía, va al supermercado y ve que antes de repente habían cinco cajeras y hay dos. Bueno, esos son tres trabajadores menos. Cuando uno sube al ómnibus y le cobra la maquinita con la tarjeta, bueno, ahí hay como cuatro trabajadores menos. Cuando uno entra a Google a buscar la información, ahí hay miles de trabajadores menos, que eran quienes se encargaban justamente de todo lo que era información en papel, el canillita, el que tenía el kiosco en el diario, el que trabajaba en esos diarios cuando se realizaban. Entonces esos son menos puestos de trabajo, y de eso no se habla. Lo que dice Cereta es muy real. Nosotros no podemos seguir concebiendo de que dentro de 100 años, 50, la seguridad social se sostenga por los trabajadores, y no van a existir. Bien, Natalie, volviendo al tema de cómo se está diseñando, digamos, la campaña, cómo se está pensando, decíamos lo del documento, que dijiste que se está trabajando, digamos, a partir de un documento inicial para hacer circular eso. ¿Y qué pasa en torno, teniendo en cuenta este panorama que decías de los medios masivos, que dan muy poco espacio? ¿Hay una conciencia, valor ATCS, digamos, a nivel del PIT-CNT, que a su vez tiene en su interna también sectores que se mantienen, digamos, el rechazo a este plebiscito, pero bueno, como organización en general lo apoya, lo impulsa? ¿Hay un panorama de sacar esta campaña a la calle, de dar la pelea, digamos, en las charlas, en también recursos necesarios que va a requerir una campaña como esta, ¿no? Sí, eso es lo que se está terminando de afinar para ya poder en las próximas semanas salir. Pero ya te digo, toda esa es la parte de campaña que ya nosotros teníamos pensado para ser más cerca del último momento, porque lo que se hace ahora al principio es como que se va olvidando. Lo que hay que hacer ahora desde el principio es la información, ¿verdad? Las charlas a la gente. Toda esa parte de lo que viene a ser propaganda la teníamos pensada más cerca del final. Y aparte, la idea justamente es imprimir una buena cantidad de papeletas para también ir alcanzándosela a la gente, para que el momento que vaya a votar la tenga, porque la Corte Electoral va a imprimir 4.5 millones de papeletas, pero para los circuitos. Desde PIT-CNT se está pensando imprimir por lo menos el doble de lo que es el padrón electoral para poder repartirla y que todos la tengan. Uh-huh. Aparte, la papeleta va a tener los puntos, va a ser una papeleta que va a ser doble faz porque va a tener todo lo que dice la papeleta que nosotros impulsamos. Todo eso se está terminando de afinar, pero lo importante, que es lo que nosotros nunca paramos de hacer, que era lo que había que continuar y que ahora en el mes de agosto se reforzó muchísimo, es el tema de las charlas. Uh-huh. Que eso para mí es lo fundamental de toda la campaña, más allá después de que uno le pueda entregar o pueda poner carteles, pero las charlas es lo fundamental para, como hablábamos recién con Ángeles, de llegar de primera a la gente, de que te haga las preguntas, de que tengan la información real para tomar la definición. Claro. Manda acá un oyente, Julio del Puerto, dice, por favor, a la chica del BPS, tengo 3 hijos de 30 a 36 años. Ellos no saben que es por ellos, no por nosotros, que ya nos jubilamos, dice Julio de Minas. Sí, eso es parte de la poca llegada que tenemos a los medios, que hay mucha gente que no está informada. Esta, en realidad, la iniciativa tiene solamente una parte que es para los jubilados, que es el aumento de las jubilaciones y pensiones. Después todo lo demás es para el trabajador, tenga 20, 30, 40. Que es primero, que no le roben sus aportes para lucrar, como hacen las AFAP, de cada 100 pesos 25 se lo quedan, y después de que aportaste toda tu vida te termina dando una renta de 2.000 pesos por mes, sino que se puedan jubilar, puedan tener la posibilidad todos los trabajadores de jubilarse. Primero que nada a los 60 años, y algo que decían que sacó Mastecic en su nota, que decía que es mentira que vas a trabajar menos y cobrar más. Sí, no, sí. No es mentira. Porque acá lo que se hizo fue elevar la edad a los 65 años, cuando uno se jubilaba, tenía la edad jubilatoria a los 60, y como había un incentivo jubilatorio, si uno se jubilaba a los 65, cobraba casi un 12% más de jubilación. Entonces, si a mí me llevaba la edad jubilatoria a los 65, estoy trabajando más y ganando menos. Si la retrocedo, estoy trabajando menos y ganando más. No es mentira. Mastecic se ve que no está muy informado de las reformas de la seguridad social, solamente entiende lo que es AFAP. Pero esto es pensado principalmente para los trabajadores. Primero, para que no lucren con ese sueldo que le quitan mes a mes, que es el aporte para la seguridad social, sino que ese aporte vuelva a un sistema solidario, que ese es el que a ese mismo trabajador le paga el subsidio por desempleo, por enfermedad, etcétera. Porque hay algo muy importante. Si nosotros seguimos lucrando, seguimos privatizando nuestra seguridad social y sacando aporte de trabajadores para que solo se invierta en jubilaciones y pensiones privadas, el día de mañana vamos a tener en riesgo todo lo demás que es la seguridad social. Vamos a tener en riesgo que se pueda pagar un subsidio por enfermedad, vamos a tener en riesgo que se puedan pagar las miles de prestaciones que se le da a un trabajador cuando precisa los lentes, cuando la mujer queda embarazada, cuando tiene un hijo, cuando todo eso corre peligro si con lo que se sustenta, que es el aporte de los trabajadores, se sigue sacando y se sigue privatizando. Y vuelvo a lo mismo que dije al principio, la intención de estas reformas es justamente que la seguridad social se deprima, se decaiga, y luego poder privatizarla en su 100%, como lo han querido hacer todos los gobiernos neoliberales y algunos progresistas en Latinoamérica. En Argentina, si miramos para un costado, están queriendo volver la jubilatoria, llevar la jubilatoria a 75 años y llevar una privatización mucho más fuerte. Ya ni siquiera es un régimen mixto como el nuestro. Quieren implementar el régimen que inició en Chile, que era 100% privado, 100% AFAP. Y vemos que Chile tiene una guerra desde ese momento hasta ahora para ir bajando esos porcentajes. Es lamentable, pero ejecutores públicos, como son los ministros, los políticos que tendrían que defender el Estado, están impulsando a la población a que lo privado, lo que es fuera del Estado, fuera del control del Estado, es mejor que lo público. Y lamentablemente, y esto también para repente los hijos de esa persona que se comunicaba, si el día de mañana nuestra seguridad social es 100% privada, va a tener que ir a patearle a un banco que le pague la jubilación o que no se la dé o no tener un subsidio, en vez de poder reclamarlo como un derecho humano fundamental como se está queriendo hacer ahora, que quede en la Constitución y que no dependamos de terceros para que nos brinden ese derecho después de haber trabajado toda una vida. Bien, Natalí, para cerrar por hoy, aprovechamos para preguntarte, el próximo jueves, ¿no?, está previsto un paro nacional parcial del sindicato, de los trabajadores del BPS, con una movilización. Exacto, nos vamos a juntar en la Plaza Independencia a las 14 horas para hacer ahí una movilización en frente a la Torre Ejecutiva, reclamando lo mismo, ¿no?, porque todo es como lo mismo. La falta de personal, porque se están justamente tercerizando un montón de lugares del BPS, que es también parte de una privatización, y el mal funcionamiento que se está dando por esa falta de personal, que es todo el mismo camino, ¿no? Porque para poder privatizar la seguridad social también tengo que hacer que la gente no se pueda atender, que quiera hacer una agenda y que le demore 6 meses. Lo mismo que decía, cuando hacemos que lo público no funcione, la gente acepta la privatización. Sí. Y ese es el camino que se está haciendo hace muchos años en el BPS, con el recorte de personal, que hace que la gente se enoje muchísimo con los funcionarios porque no tiene agenda, porque demora en atenderlo. Y bueno, después el día de mañana le dicen, esto no funciona, hay que privatizarlo, y la gente lo toma con las manos. Entonces, el reclamo principal es la falta de personal para poder atender justamente a la población y que la población pueda acceder a sus derechos, y las malas gestiones que se han hecho, porque con el personal que hay, también los cambios de gestión que se han realizado hace que también la atención sea más precaria y que haya muchísima más demoras en los trámites y la atención. Y ese es el reclamo que vamos a hacer el jueves. Muy bien. Natalí, acá te está mandando un saludo Marita Rodríguez, dice un abrazo a Natalí, su claridad y militancia activa, como la de otros compañeros, nos han hecho llegar hasta aquí. El Mondes, gran hallazgo de ATCS, no ha parado nunca su lucha y está presente también en los barrios, en los muros, en las ferias. Este fin de semana se reproduce la organización de charlas para los trabajadores. A redoblar, dice Marita. Marita, una genia, Marita. Bueno, gracias, Natalí. Seguimos grande. Conversando y el jueves estaremos atentos a esa movilización. Un abrazo. Bárbaro, muchas gracias como siempre. Un beso grande. Chao. Hasta luego.